Si el problema de la pobreza era grave cuando asumió este gobierno, lo ha multiplicado. 2 millones de nuevos pobres y ha despedido más de 200.000 trabajadores y está induciendo una recesión económica que está generando más cierre de fábricas, de comercios y de producciones agropecuarias. Y en el... Y en el Estado... Y en el Estado estamos afrontando una tercera reforma del Estado que en vez de resolverle los problemas a la gente, lo único que hace es utilizar al Estado en beneficio de las empresas transnacionales y amigas del gobierno.